Murmuri. Benvinguts al nostre Murmuri número 126, un programa ja pròpiament estival, una època en la que més que mai ens ve de gust portar-vos música fins al vostre dia a dia. Ho farem Carlos Secano a la producció, Marc Augé al control tècnic i Patricia Palomino qui us parla. I avui comencem amb una proposta que ens arriba des de la discogràfica Matador, sempre exportadora de bona música. Parlem dels Spirit Stairs, un nou projecte musical en solitari de Scott Cannenberg, cofundador de Pavement. The Real Feel serà el títol del seu primer àlbum que sortirà a la venda del proper 20 d'octubre. Tot i que encara ens queden mesos per escoltar el resultat final, ja ens ha arribat un avançament titulat Maltese Terrier. My Amb Balestrips editaran nou disc el proper 13 de juliol, el seu segon àlbum titulat Welcome to the Walk Alone. L'especialitat d'aquests londinencs és la mescla, paraula màgica, que practiquen agafant el millor del soul, l'ska, i per adaptar-lo a temes d'un pop accelerat que no destrossa el cap. Sovint l'acceleració degenera les melodies, però aquí es fa indispensable gràcies als vents i a les tornades cantades a cor. El fet és que després de girar molt per tot el món presentant el seu aclamat disc de debut, Girls and Weather, ara ens avancen un tast del proper disc titulat Not the Only Person. A més, avui tenim el luxe que la cançó ens la presenten ells mateixos. Hola, hola, somos the Rumble Strip, come on, Matt. No, so just do it yourself. Alright, fine. Hola, hola, somos the Rumble Strips y esperamos que os guste nuestro nuevo disco. Welcome to the Walk Alone. Escuchadlo en Mermari. Drunken white folks, ever ready with their banknotes. You must have never met my wife though. Your pride though, to have to put away your knife, so I'll come back here tomorrow night alone, and you can take anything, you can take anything that you want. Quan parlem de música indie estem molt acostumats a fer referència a Suècia, un dels països freds en aparença, però que tot i així saben dibuixar com ningú unes cançons pop plenes d'emoció. Potser tenen raó aquells que diuen que no només existeixen artistes de sang calenta i que la fredor també té el seu punt. Una mostra del que es fa allà dalt és el nou disc d'Anderson que han editat aquest mes de juny sota el nom It Ruins in the Family. L'anècdota del disc és que cada cançó de l'àlbum parla sobre un membre diferent de la família Benson dispersa arreu del món. I pel que fa a la vessant musical, el nou disc d'Anderson ha comptat amb la col·laboració de Lonnie Deer i produït pel mateix home que hi ha al darrere de The Postal Service i Notwist. Us deixem amb Trevor on the Dance Floor. Got his dancing shoes. Discotheque on a Saturday night. Continuem amb una dosi de distorsió amb Black Dogs, el projecte de Mike Spinner, un músic que ve des de Brooklyn i que es dedica a transportar-nos a mons fets de foscor. Tal com diu el títol del seu segon àlbum, Under and Under, la seva música es passeja pels estrats més profuns de la nostra realitat, tan baix que ens pot arribar a contagiar una sensació claustrofòbica. Escoltem Timbirds. Ell somia amb donar voltes de campana. Ella somia amb que a ell se li hagi oblidat posar-se el cinturó de seguretat. Una mica cruel, però aquesta és una de les històries tragicòmiques protagonitzades per parelles que ens presenten Mónica Mont i Remate amb el disc Somersaults. I la veritat és que les cançons sí que ens fan venir ganes de donar voltes i voltes fins que arribem a marejar-nos i perdem així la consciència gràcies a la barreja de contundència sonora i delicadesa que ens porta aquest peculiar duo d'artistes. Us deixem amb el capítol titulat The Finest Fringe per un. The finest fringe. Remind me I've got to dress up like seaweed. She's got a life meaning bug, and I'll try to tickle her heart. Your body's not hollow inside, and the navel is not a scar. What a weird disease. Everything she wants, it's impossible to be. We won't get spotless minds, but you can die for a guiding star. I did my utmost to keep kissing each other, till James Kochalka moved us apart. Si abans parlàvem de la delicadesa de la veu de Mónica Mont, ara us portem la senzillesa del discurs de la Bienquerida. Però aneu en compte perquè a vegades les coses dites de manera directa i senzilla són les que poden arribar a fer més por. Anem amb una declaració d'intencions titulada Golpe de Estado. Proclama si quieres tu victoria, porque me he enamorado de ti, y déjame que ahora te corone, que de todas las estrellas que yo vi, sin duda eres para mí, tú eres el sol, y estallan las preguntas allá afuera. Pero yo voy a cerrar muy bien la puerta. Me quedo en casa hasta que tú aparezcas y me traigas la alegría cada día. Dirán que estoy perdiendo cabeza, y es la verdad. venía comprobando últimamente. Pero ya al despertarme lo he visto claro. Para l'orella i escolta el murmuri. Principis bàsics d'astronomia és el nom del CD i el DVD que a principis del mes de juliol arribarà a les botigues com una mena d'antologia dels 15 anys del grup espanyol més important de la música independent, Los Planetas. Al llarg de 22 temes, la compilació repassa una trajectòria de 7 discos acompanyada d'una novetat. Per primera vegada, les cançons dels granadins estan interpretades en clau de còmic. El reconegut dibuixant Juanjo Sáez aporta al llarg de 48 pàgines la seva particular visió de temes que formen part de la banda sonora de tota una generació d'adolescents dels anys 90. I és per això que el tenim a l'altre costat del telèfon. Juanjo, muy buenas tardes. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo estás? Gracias. Estamos aquí expectantes a ver este libreto, este recopilatorio y todo ello que hace que un disco de estos de grandes éxitos se convierta en algo más, ¿no? En algo especial. El hecho de que venga acompañado en este caso por un cómic, ¿no? Sí, bueno, es que hacer un recopilatorio, pues me imagino que para un grupo, pues bueno, siempre es un poco aburrido. Esta era una manera también de ofrecer algo más. Y en estos tiempos de internet y tal, que la gente se descarga la música y estas cosas, hacer una recopilación que la mayoría de fans, pues bueno, ya tiene las canciones o ya las conoce, pues bueno, hay que ofrecer algo más. Y creo que bueno, en este caso, pues me han elegido a mí. ¿Qué voy a decir yo, no? Bien, me ha hecho mucha ilusión porque soy muy fan del grupo. Por eso que supongo que han escogido a la persona idónea, pero que lo tenemos que interpretar, las viñetas que veremos en este disco, las tenemos que interpretar desde un punto de vista completamente subjetivo, ¿no? Sí, sí, he hecho algo muy personal, la verdad. Se ha hablado sobre todo de experiencias propias y de he hablado sobre todo de mí y del universo que rodea los planetas, pero desde mi perspectiva, sobre todo. No es un ejercicio como demasiado pelota en torno al grupo. Y de hecho, lo que suelo hacer y las experiencias que tengo yo relacionadas con el grupo, sobre todo, sí, es muy subjetivo, la verdad. Al mismo tiempo, tiene una parte como muy universal, porque yo me imagino que las cosas que he vivido yo y he sentido con su música, pues bueno, mucha otra gente se sentirá identificada. Y es que por lo que hemos podido ver de las viñetas que ya se han hecho públicas de este recopilatorio, la interpretación de las canciones de Los Planetas, como decías, mucha gente más lo interpretará así, pero es todo como un mensaje muy trascendental o muy metafísico, muy de encontrar nuestro lugar en este universo, ¿no? Sí, quizás sí. Bueno, es que la música de Los Planetas pues va bastante de esto, son muy místicos. Sí. Que no lo parezca, pero bueno, igual no lo parece a algunas personas, pero bueno, en realidad son muy místicos. Hombre, en las letras lo parece, seguro. Sí, sí, sí, yo lo veo así. O sea, aparte de esto que te decía de lo cotidiano y llegan como a San Juan de la Cruz y todas estas historias. Como muy, muy místico, y mi trabajo también va un poco por ahí, o sea, a partir de lo cotidiano para, bueno, intentar ir un poco más allá. En este caso, muchos te describen como uno de los hombres clave de la modernidad de estos días en España. Supongo que también gracias a tus colaboraciones en la revista Rock Deluxe. Pero esto de la modernidad, no sé si te hace mucha gracia. Pues bueno, no lo sé. Es que, no, es que me ha caído un poco el San Benito este, pero sí. Es que tampoco sé qué decir mucho al respecto. Pues modernidad, pues bueno, sí, yo qué sé. Una persona intento estar más o menos al día, ¿no? Me interesa pues esto, el diseño, ese tipo de cosas que, bueno, están muy relacionados con la modernidad, y prefiero lo que viene que el pasado, ¿no? Entonces, pues bueno, si me quieren meter ahí, pues yo qué sé, es que eso tampoco lo puedo decir yo. Ya. Lo que dicen los demás. Pero bueno, tampoco es que me moleste mucho, ¿eh? No. Y algunas de las cosas que también dicen los demás es que una particularidad de tus viñetas, de tu estilo y de tu personalidad es un poco, diríamos entre comillas, de mala baba. ¿Los planetas también los interpretas desde este punto de vista? Bueno, no, hay algún apunte un poco crítico con el grupo, pero bueno, es como para explicar mucho los inicios y la primera percepción que tuve del grupo, que sí que fue como un poco, no sé cómo decirlo, desagradable, ¿no? Porque es un grupo que al principio tanto ruido, no se entiende la letra, pues bueno, sí, ahí como que he mostrado también esa parte, pero en general no. A mí la mala baba se va un poco con la edad también, ¿eh? Yo me estoy ya rebajando un poquito en ese aspecto, sí. En este caso, supongo que también tenemos que fijarnos, o tú te has fijado muchísimo, aparte de este ruido inicial que decías que se experimenta la primera vez que se escuchan los planetas, tenemos que pasar esa primera etapa, pasar a la segunda o la tercera, que es la que te dejas llevar por las letras, y supongo que es lo que te ha guiado a la hora de diseñar una historia o de un hilo conductor, ¿no? Sí, en realidad sí, va bastante por ahí. O sea, cuando escuchas tú una canción que te gusta mucho y tal, tú siempre la relacionas un poco con partes de ti o con experiencias propias. Siempre como que parece que la letra está hablando un poco de ti. Igual ha sido ese el origen del libro, ha ido un poco por ahí. Saber a qué me remitía la historia que contaba Jota y cómo la adaptas tú un poco en tu cabeza propia, a tu propia realidad o tu experiencia. O sea, el libro en realidad está bastante entroncada a partir de este concepto, digamos. Y no sé si tienes respuesta de Jota o de algún otro miembro de Los Planetas sobre tu perspectiva de sus canciones. Pues de momento no. O sea, esto no sé si lo debería decir porque queda un poco mal. Pero es que hemos trabajado también de una forma bastante independiente. O sea, ellos no se han metido absolutamente en nada. O sea, de hecho, tuvimos una reunión previa con Jota, bueno, nos juntamos un día ahí a comer unas tapas y esto, y su idea era que yo hiciera absolutamente lo que me diera la gana, y que ellos están enfrascados en su nuevo disco, y que esto era algo como que ellos lo veían un poco más como una cosa mía que suya, ¿sabes? Porque ellos al fin y al cabo las canciones pues ya las tienen hechas, y es como pues un recorrido de su trayectoria, ¿no? Bueno, para unos músicos como ellos que siempre están como intentando evolucionar y ofrecer más, yo creo que les aburre un poco. También en la parte está el pasado, pero bueno, por otro lado también está bien hacer como un recopilatorio, ¿no? De cara a ver qué es lo que hemos hecho hasta ahora. Pero ellos no se han metido en nada, la verdad. O sea, lo veían más como una cosa mía que suya. Quiero que sepas que me acostumbré. Y decíamos que Principios Básicos de Astronomía forma parte y ha surgido para celebrar estos 15 años de vida de los planetas, que por tanto lo tenemos que interpretar de alguna manera como un homenaje, pero no sé si muy a su pesar, porque precisamente hace unos meses en Barcelona también se le dedicó un concierto homenaje al cual no asistieron, que fue un poco así... no demasiado exitoso. Es raro, sí, al parecer. Sí, este ejercicio nostálgico es más que hacemos los fans que no, pues un espíritu que tengas, que tengan ellos. Pues quizás sí. Ahora que no me oyen o no creo que me escuchen. La verdad es que Jota, por lo menos, creo que es bastante pasota de estas cosas. Y después, o sea, yo sí me pongo en su lugar también, lo del tema del homenaje. A esas alturas ya es como, no sé, que ya como que te queda poco por delante, ¿no? Da un poco de cosa. Esto es mejor que los homenajes cuando ya eres muy abuelito o cuando te has muerto. Yo también lo veo un poco prematuro. De hecho, a mí no me gustaría que me hicieran homenajes, la verdad. O sea, poniéndome en su lugar. Y después ellos, yo creo que es gente que lo que les interesa es crear y avanzar. Y de esas cosas, yo creo que no se las toman muy en serio. Pero ahora mismo que están con el disco nuevo, están ahí a tope y pasan de todo, o sea, no creo que no les interesa demasiado, pero bueno, esto lo tendrían que decir ellos en cualquier caso, ¿eh? Pero de alguna manera estos 15 años de pues sirven también para recordar y están, supongo que el cómic también, no sé si está muy dirigido a un público concreto que pues que fue fan de los planetas, que sigue siendo fan de los planetas, pero que vivió aquel repunte del indie español gracias al grupo de Granada y por tanto hay otro público que no lo entenderá muy bien. Hombre, yo he intentado que el libro sea un poco, que funcione un poco independientemente de que conozcas incluso al grupo. O sea, eso es como mi ilusión, que sea un libro que ayude a lo mejor también a descubrir al grupo. Pero, no sé, hay como mucho mensaje oculto por ahí que el que ha seguido al grupo de siempre pues también lo disfrutará más, ¿no? Eso es una realidad. Yo creo que el fan del grupo, pues bueno, también lo sabrá ver más. Pero bueno, también por otra parte, el que es muy fan del grupo también tiene su universo creado en torno a su música y tal, y a lo mejor lo que hago yo lo ven un poco ajeno, ¿no? Y dicen, bueno, este tío, claro, es su visión, pero no es la que tengo yo. Eso no sé, ¿sabes? Hasta qué punto... Mi idea sí es un poco, pues bueno, rendir un poco de tributo al grupo y traer a gente nueva y al que le gustan, pues que también se vea reflejado. Pero claro, esto una vez lo haces... Es como tirar un mensajito en una botella, ¿no? Al mar, ya cada uno lo coge y lo interpretará a su manera. Pero bueno, mi intención es esa. El nombre del disco, como decíamos, es Principios Básicos de Astronomía. No sé si te has planteado unas normas básicas, un perfil de lo que hay que hacer, del perfil del fan de los planetas, no sé, estos principios de cómo funciona el universo de los planetas. Esto, mira, en principio el título vino sugerido por ellos, por el grupo, ¿no? Era como el título que tenían pensado para hacer un recopilatorio, simplemente sin cómic, y a mí me pareció un buen título y lo adopté también. Entonces, pues sí, porque es como hablar un poco del universo mental que hay en torno a su música, ¿sabes? Como que dice mucho y es, al mismo tiempo es como muy... muy recurrente, ¿no? De los manuales de texto y como de un compendio de información y... A mí me pareció sugerente, creo que es lo que tiene que tener un título, que no tenga solo un significado, ¿sabes? Que a partir de lo que contiene ese libro, tú le puedes dar distintos sentidos, ¿no? Y creo que era un buen título, sugerente, está bien y lo adopté. Y en algunas de las viñetas que forman parte de este libro, de este cómic, también haces referencia a uno de los giros que ha protagonizado el grupo a lo largo de los últimos años, como es esta afición ya muy manifiesta que es esta cercanía hacia el flamenco, que también lo has manifestado, supongo, porque a todos nos descolocó un poco, no sé si a ti también. Bueno, yo como ya sabía un poco que les gustaba y tal, pues bueno, no me sorprendió, pero bueno, sí que es como un giro, pero a mí la verdad es que me alegra muchísimo porque este último disco me ha gustado muchísimo. O sea, para mí es casi su mejor disco, o sea, el que es como más auténtico suyo, y los otros siempre tenían la referencia esta de la música anglosajona y tal, pero ahora como que han encontrado un camino... muy por explorar todavía, o sea, que es como que han vuelto a empezar. A mí me ha alegrado mucho porque pocos grupos lo consiguen. O sea, a estas alturas, después de tantos discos, tantos años, hacer un cambio así, pues es un motivo de celebración, la verdad. Yo estoy encantado. Sí, en el libro también lo he retratado en una pequeña conversación con Jota, que él mismo me lo comentó, que habían tenido como un momento así un poco de iluminación, porque descubrieron que el primer cantaor que se tiene constancia se llama El Planeta, ¿no? Y entonces dije, hostia, esto significa algo, ¿no? Tenemos que ir por ahí. Bueno, son así muy místicos, ¿sabes? Se iluminan con cosas y pues, se dejan llevar, y bueno, yo creo que es la gracia que tienen también. Y en esta actitud, precisamente, de tomarse las cosas de esa manera, también me ha hecho mucha gracia una viñeta que pone intentando comprender algo, y que Jota dice todos son señales, ¿no? Realmente hay muchas personas que se toman la vida de esta manera, ¿no? Que dicen, es que si esto no ha pasado así, no tenía que pasar, sí. Que las señales nos vienen de todas partes, ¿no? Sí, es que a veces, bueno, pasan cosas como tan sorprendentes que te tienes que agarrar a algo. De todas formas, los músicos y los artistas en general ya van un poco por ahí, ¿no? Porque es como la base de la creatividad muchas veces es la intuición, ¿no? Entonces es como, bueno, agarrarte a cosas que te sugieren otras, ir derivando hasta que llegas a hacer algo nuevo o a desarrollar algo. Entonces, pues bueno, ya está un poco dentro del río de los artistas, y bueno, Jota es muy artista, es un tío que está un poco así iluminado, ¿no? Y se deja llevar por estas cosas, o sea, esto de todos son señales, me lo decía él también como muy serio, ¿eh? De repente... Dentro de la broma del granaíno, ¿eh? Que son como muy serios, que no es el andaluz típico, pero siempre tienen ahí como un regustillo chistoso a lo que dicen, que bueno, lo dice medio en broma, medio en serio, pero ahí está. Son así, vamos. Sí, sí. Pues nada, que nos dedicaremos a observar con detenimiento las viñetas que nos llegan en este recopilatorio, en estos principios básicos de astronomía. Juanjo, un placer tenerte en nuestro programa y que vaya muy bien. Vale, espero que os guste cuando lo veáis. Seguro que sí, seguro que sí. Nos quedamos evidentemente con una canción de Los Planetas. Muy bien. Segundo premio, que vaya bien. Venga, hasta otra. Esperando I continuem amb un músic de Sant Celoni conegut per bandes com La Cèl·lula Durmiente o d'Unfinished Sympathy. Parlem de Joan Colomó, que ens porta una música amb una sensibilitat especial d'aquella que et fa pensar que tens un tresor entre les mans. Escoltem el tema titulat Marriage. Una suma de Phoenix i Vampire Weekend. Aquests són els Two Door Cinema Club que en aquests mesos d'estiu ens porten unes vibracions plenes de positivitat. La seva recepta està basada en un ritme afro-indie, una veu carismàtica acompanyada d'uns coros adolescents i una tornada amb la que no pots evitar moure't. Us deixem amb Something Good Can Work. You gotta amb Patricia Palomino. I ara us portem una proposta especialment dedicada als fans de l'SD Sound System, i no és perquè tinguem una novetat de James Murphy, sinó que us portem una sonoritat, diguem que molt semblant, per dir-ho finament. Però bé, com que la cançó és distreta, us la posem. Under Control, de Freeland. Així ens acomiadem fins la setmana que ve. It's under control. It's under control.